Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 24 de junio. Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo, el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 138. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesse, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía:

El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Ya veremos cómo Juan es esperado por Isabel, que era estéril. ¿Se puede abortar cuando uno no puede ser una buena mamá?, me preguntaba una joven. No. Esa vida no es tuya, es la vida de alguien. Es que mi cuerpo es mi cuerpo. Bueno, ahora ya no. Ahora tu cuerpo sirve para que una persona nueva nazca. Yo les hablo de esto porque es penoso esto del aborto. Se está extendiendo por todo el mundo y grandes países, el presidente de Francia, que es una potencia económica, ladrona como todos, dice que es un derecho. No hay derecho a matar. Todo niño trae un destino. Imagínense ustedes cuántos se han perdido porque son abortados. El 72 millones de muertos del año pasado, del año pasado, la mitad fueron abortos. Qué pena. Por eso cada niño tiene un destino. Hoy vemos que cuando nace Juan, le querían poner Zacarías como su papá, pero dice Juan es su nombre, porque Juan, de la palabra Hanán, quiere decir misericordia, quiere decir bondad. Y cierto que Juan era tremendo, pero él preparó el camino de aquel que es la misericordia de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y el niño iba creciendo, se iba desarrollando y toda la gente se sorprendía. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros como católicos creemos realmente en el derecho a la vida? ¿Creemos realmente en que el aborto está mal? Hay pobres mujeres presionadas por los maridos o los novios para que aborten, o son muy pobres. Ustedes saben que Cristiano Ronaldo lo quería abortar su mamá, le dijeron, aborte ese niño. Cada patada que da vale 10 millones de dólares. Es decir, no es porque sea quizá qué gran personaje, pero ¿reconocemos la dignidad de una persona que no ha nacido? ¿O somos de esos falsos católicos? Yo soy católico, pero promuevo el aborto como el presidente de los Estados Unidos. Segunda cuestión. Queridos hermanos, nosotros ciertamente pensamos que hemos de proteger al niño cuando nace. Estamos en un país de grave desnutrición y también de grave ignorancia escolar. Y bueno, vamos adelante, pero ¿cuál adelante? La generación más joven es la que sufre. Tenemos un compromiso por promover la salud, el estudio y también la vida espiritual de los niños. Preparémonos a la meditación. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nacerá 6 meses después de Juan y le decimos, oh Cristo, dentro de 6 meses vamos a celebrar tu nacimiento, pero hoy estamos celebrando el de aquel que preparó el camino. Lo preparó con la predicación, invitando a abrir el corazón para cuando tú vinieras, pero lo preparó también con su sangre. Danos, Señor, mártires verdaderos, no predicadores, que sean artistas de los intereses materialistas, no, gente que sepa inclusive dar la vida para hacer entender que tu reino es el reino de la verdad, de la vida, de la justicia, del perdón y de la paz, como lo predicó Juan el Bautista. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 138 dice, te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Esto que no puede decir Juan, ve, formado maravillosamente, después le quitaron la cabeza, pero bueno, la misión estaba cumplida. Pero también lo podemos decir todos, tú y yo, somos una maravilla de Dios. No, mire, mi primo tiene síndrome de Down, ahí Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Toda vida humana, así sea disminuida por un problema de salud, es una vida digna. Por eso, no al aborto, no a estas políticas de las potencias que no tienen ni habitantes, pero ya están haciendo averías en nombre de la libertad de la mujer. Una vez más decimos, te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Hoy finalmente en la acción, queremos darle gracias a Dios porque envió a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Juan fue un milagro porque Isabel era estéril, pero el Shabbá quiere decir, Isabel viene de el Shabbá, quiere decir Dios juró, Dios cumplió lo jurado. Démosle gracias por él y por cada niño que nace. Nadie es un accidente, nadie es una cosa no deseada. Podrá ser no deseada, pero la dignidad de una persona hay que defenderla. Porque un día también tú y yo pasamos por un vientre materno. En segundo lugar, hermanos, pues pidamos ciertamente que se proteja a estos niños desde antes de nacer. Pero también cuando el niño ya ha nacido. Los gobiernos formados de gente que roba millonadas tendrán que presentarse ante Dios con tanta desnutrición, con tanta falta de atención materno-infantil, con niños que rayan en la tontera porque su cerebro no se desarrolla, porque son desnutridos. Todos tenemos algo que hacer, también la cultura tiene que cambiar, pero el mundo los proteja. Que esto sea posible por intercesión de San Juan Bautista, por intercesión de la que era su prima tía, María Santísima, que fue a visitar a Isabel, ¿se recuerdan, no? Y el niño se encontró con el niño en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.